comienza Puntos Cardinales. Hasta la hora 12 por Radio Nacional FM 102.5. Puntos Cardinales. Cardinales. Junto a Gastón Roldán, Pipo Bonaudi, José Puglisi, Javier Mercado. Puntos Cardinales. Amigos, bienvenidos a otro espacio más de Puntos Cardinales. Estaremos compartiendo junto a Gastón Roldán desde la maraña de cables y botones allí en la consola de sonidos de Radio Nacional por FM 102.5 hasta la hora 12. Esto es Puntos Cardinales. Y en el comienzo de este programa lo haremos con dos tangos, acostumbrándonos de en este programa de estos Puntos Cardinales, como cada mañana. Dos tanguitos mientras esperamos al programa Así Nació el Tango, de nuestro gran amigo Héctor Rejavén. Llega Roberto Goyeneche, dos tangos, tangazos diría yo, tango de otros tiempos y en segundo término, Naranjo en Flor. Lo escuchamos y ya volvemos con Puntos Cardinales. Eras un gran varón, altivo y compadrón, de una palabra sola. Rimaba tu cantar con la emoción triunfal del bandoneón de Arola. Pero empezó tu decadencia cuando te dieron tanta ciencia y refinado en tus modales dejaste los barriales que te vieron nacer. Me da pena tango viendo que han cambiado tu rincón de fango por el alfombrao. Guardo en mi alma un cacho de tu hacer feliz cuando el fuelle macho del glorioso pacho te lloraba a ti. Noches de Maldonado, donde fuiste mi mao de la dulce paquita. Aborojos de arrabal prendido en el percal del barrio La Cañita. Pero esos tiempos ya pasaron y allá en París te afrancesaron. Y hoy arrugándote cabrero, un lagrimón fulero enturbia tu canción. Me da pena tango viendo que han cambiado tu rincón de fango por el alfombra. Recuerdo en mi alma macho del glorioso pacho te lloraba así. Y

y allí estuvieron participando universidades de todo el país, entre ellas la Universidad Nacional de La Rioja, que fue a participar también de este importante encuentro de comunicación de todo el país, de todas las universidades y las carreras de comunicación de todo el país para mejorar las comunicaciones en la República Argentina. Allí estuvimos y hemos conversado con el coordinador Carlos González Pérez, coordinador de la Red Com 15ª 2013, allí en San Salvador de Jujuy, y él nos decía lo siguiente. Bien, las actividades son muchísimas. La verdad que es un congreso que ha tomado una dimensión importante. Por suerte, esto nos alegra muchísimo. Tenemos diferentes mesas paneles que agrupan a investigadores específicos sobre diferentes problemáticas. Entonces, vamos a tener un panel específico para la presentación de las producciones del Polo y el Nodo de la Televisión Digital de Jujuy. Otro panel para trabajar sobre discursos y representaciones en relación a problemáticas de frontera que son específicamente del NOA. Ahí vamos a tener especialistas de Salta, de Tucumán y también de Jujuy, y algunos invitados de Quilmes que van a estar avanzando sobre ese eje temático. Y otras actividades también, el desarrollo de los ejes, que son 14 diferentes ejes, cada uno con problemáticas específicas, con la presentación de exposiciones de investigadores y estudiantes de las diferentes carreras. También tenemos presentaciones de libros. Se van a presentar 4 libros. Uno de ellos es el de Florencia Saitud, junto con Natalia Ferrante, que compilaron diferentes producciones en relación a la problemática de juventudes, enfocado desde la comunicación. Otro libro es Fuentes Confiables, que está editado por Marcelo Brunet y César Arrueta, que reúnen experiencias vinculadas a periodismo de diferentes lugares, Argentina, Brasil y otros países. También estamos presentando un libro de semiótica que tiene también más o menos la misma perspectiva, es decir, reúne trabajos de diferentes investigadores y ha sido editado por un mexicano, pero publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Jujuy. Hasta el sábado, inclusive. Hasta el sábado al mediodía, todo el jueves, todo el viernes y la media jornada del sábado. Muchas gracias. Como ponencia, si queréis sacar así lo que podría, en forma como novedoso, usted nombraba recién algo sobre las actividades con comunidades aborígenes. Sí, bueno, hay un panel específico sobre comunicación comunitaria y también hay intereses, digamos. Al trabajar sobre la temática de frontera, ¿no?, la comunicación aborda todas esas cuestiones, migraciones, comunidades originarias. Entonces, diferentes especialistas se van dedicando a esas problemáticas, que todas están atravesadas por la comunicación al ser un campo tan amplio. Entonces, algunos trabajos van a ser específicos y van a poder brindarle un pantallazo a quien esté interesado o a otros investigadores y estudiantes de estas carreras. Un panorama, bueno, como decía, más detallado y específico, con la posibilidad de la discusión que brindan las mesas. ¿Cuántas universidades son las que están participando? Las universidades superan las 23, 24 creo que son, superan las 20 de todo el país, más las universidades del exterior. Tenemos presencia de 6 universidades de diferentes países: Colombia, Brasil, Bolivia, México. Bueno, es una convocatoria importante. ¿Cuál es el mensaje de este encuentro, de este congreso? ¿Qué es lo que buscan como objetivo? Bueno, el título que reúne, digamos, esta experiencia es Mapas Comunicacionales y Territorios de la Experiencia, justamente pensando en eso. Jujuy como zona de frontera, ¿no?, como una provincia que está atravesada por esa situación de migración y de frontera, con la posibilidad de establecer redes a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Tesoro, tesorito, porque te he querido tanto, me has pagado mal. Toma, toma, toma. más. Toma, toma, toma no más, que viva la fiesta. Y en esta, hermosa oportunidad de encuentro de las universidades públicas de todo el país, también públicas y privadas en realidad, estuvo, como bien decía el coordinador, ¿no?, mapas comunicacionales y territorios de la experiencia, teniendo en cuenta el lugar donde se organizó este encuentro. Un encuentro muy lindo, donde hemos podido disfrutar de toda la belleza paisajística, el lugar que es tan característico, lleno de turistas de todo el mundo. Realmente hemos visto gente de habla de otros idiomas, en los cuales nosotros pudimos comunicarnos gracias al uso del inglés, y en otros casos había personas que solamente usaban el francés o el italiano para comunicarse. Realmente nos hemos sorprendido por la belleza paisajística que es visitada por miles de visitantes de turismo en todo el año. Durante todo el año es visitado, y especialmente en el verano, donde son las grandes fiestas de carnaval allí en San Salvador de Jujuy. También estuvimos allí en la participación, que hemos tenido la oportunidad de estar en alguna de sus ponencias. Estuvimos junto a Claudio Avilés Rodilla. Este licenciado trabaja sobre una investigación que hace en los medios públicos allí en Jujuy, y que nosotros le hemos tratado de incentivar para que esta investigación se realice para todas las radios públicas, tanto de la universidad como de las radios nacionales de todo el país, para seguir investigando sobre los contenidos de las páginas web y los contenidos que se reflejan desde la antena de las emisoras de radio de todo el país. Es una interesante propuesta, una investigación sobre los medios públicos, y creo que de eso se trata, ¿no? De reflexionar, de investigar, y ¿quién mejor que hacerlo si no son las universidades en este caso? Escuchamos entonces la palabra de Claudio Avilés Rodilla, con quien estuvimos charlando justito, recién salido de dar su ponencia, su presentación, allí en la Redcom 2013, San Salvador de Jujuy. Y allí estuvimos y lo escuchamos. Presentación fue un trabajo de investigación que hice el año pasado, en realidad muy breve, un trabajo exploratorio que buscaba dar cuenta y analizar las estrategias de adaptación que están teniendo la radio estatal argentina, Radio Nacional, al entorno de convergencia de Internet. Entonces la idea del trabajo era ver cómo se presenta la información desde el sitio web de Nacional, cómo se articula esa presentación con la producción de antena, y cómo se van incorporando los nuevos recursos vigentes en Internet para hacer un mayor o menor aprovechamiento en la producción informativa. Desde esa línea, digamos, pude hacer una presentación en la cual pude llegar a algunas conclusiones, como que el momento actual de la radio estatal argentina en el entorno de Internet todavía se encuentra en una etapa embrionaria, si se puede llamar, donde se están aprovechando determinados recursos de adaptación, pero todavía hay muchos otros recursos que se están quedando fuera de la contemplación de la producción informativa, como la utilización multimedial, hipertextual, la inclusión de los oyentes en la participación dentro del sitio web, entre otras cuestiones, digamos. ¿Ese fue el trabajo del informe? Ese fue el trabajo que presenté hace un instante en Redcom. Perfecto. ¿Y en tu trabajo diario de investigación acá en realizan este tipo de estudios? Yo actualmente estoy trabajando en investigación académica desde, digamos, a partir de una beca con el CONICET. Soy becario de posgrado y estoy haciendo un análisis de Radio Nacional, las radios estatales, en San Salvador de Jujuy, en relación con la construcción de ciudadanía. Concretamente estoy trabajando con Radio Nacional Jujuy y Radio Universidad de Jujuy, tratando de analizar cómo desde esas radios se construye una idea de ciudadanía desde la producción de contenidos. Y desde ahí también cómo se relacionan las radios con los ciudadanos, en cuanto a participación, en cuanto a interacción con los oyentes y propuesta de contenido. ¿Cómo se entiende esto que me decís de construcción de ciudadanía? digamos, parto de la base de que toda, de que todo medio de comunicación, y específicamente todo medio que se considera público, trabaja para una audiencia ciudadana, no pensando tanto en un consumidor. Por lo tanto, digamos, lo que yo trato de analizar dentro de la producción de contenidos de la radio es cuáles son las propuestas informativas que responden a las distintas concepciones de ciudadanía que están vigentes en la sociedad, tanto ciudadanía civil, ciudadanía política, ciudadanía social, es decir, cuáles son los contenidos que responden a la construcción, fortalecimiento de las nociones de ciudadanía. Desde los ¿Esto se puede llegar a coordinar con las otras radiaciones, teniendo en cuenta que son 48 en todo el país? Se podría hacer un trabajo más extenso, digamos, que demandaría más que nada un equipo de investigación. Seguro que sí. Digamos, la intención mía es dejar una base trabajado desde Radio Nacional y Radio Universidad de Jujuy, con la idea obviamente de poder ampliar el proyecto a nivel nacional. Sería lo ideal, digamos. ¿Esto está en curso? Esto está en curso y estoy tratando de finalizar la investigación en los próximos meses. Calculo que es fines de octubre, noviembre. Ah, bueno, ansiosos esperamos que la presentación. Ojalá. Ya estaré dando vueltas en algún lado para presentar el trabajo. En esta presentación hemos tenido la oportunidad de participar junto a Maximiliano Brom, quien ha ido representando a la provincia de La Rioja, y realmente hemos compartido una gran experiencia de trabajo, de estudio y de ver estas cuestiones que se están realizando allí en San Salvador de Jujuy. Algo que tiene que ver con el lenguaje comunicacional, el lenguaje multimedia y sobre el rol de los comunicadores y también el profesionalismo que tienen o deben tener ellos a la hora de manejar las herramientas audiovisuales en su trabajo o el quehacer diario. Estar a la altura de las circunstancias en estos tiempos que son vertiginosos, tan rápidos, especialmente con el advenimiento de nuevas tecnologías constantemente. Siempre estamos inaugurando nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer la comunicación. Por ello, Maximiliano Brom, representante de la Universidad Nacional de La Rioja, tuvo su mesa en la cual se dio este tipo de debates en una presentación de Jujuy donde ha tenido la participación de los más destacados comunicadores de todo el país, en los cuales se ha destacado la participación anunciada para la presentación de su libro de Florencia Santout, desde la Universidad Nacional de La Plata, entre otras figuras importantes que han estado participando aquí en esta 15ª edición 2013 de la Red de Comunicaciones, desde las carreras de comunicación de todo el país. Y allí nosotros hemos traído una gran experiencia y con las ganas de seguir participando de estas experiencias de contacto junto a eruditos, personas, investigadores que están desarrollando actividades e investigaciones en todo el país, y eso nos parece muy correcto. También hemos tenido la oportunidad de participar en En otra de las ponencias donde se habló sobre las historietas, el lenguaje que manejan las historietas y cómo se traslada al público. Y realmente hemos tenido un muy lindo contacto que hemos hecho con amigos que se establecieron a partir de allí para poder seguir interactuando a través de las mismas universidades o también a través de nuestros medios de trabajo, ¿no? En este caso, Radio Nacional. Así que agradecidos de Claudio Avilés Rodilla, de Carlos González Pérez, allí desde Jujuy, quien con gran amabilidad nos ha recibido, y también Maximiliano Brón, desde aquí, desde la Universidad Nacional de La Rioja, junto a todas las personas que han estado participando de este encuentro. Una muy buena oportunidad de conocernos, de reflexionar también y de trabajar con la investigación, de incentivarnos para seguir investigando sobre las prácticas que se realizan en los medios o en los lugares de trabajo en los que uno se desempeña diariamente. Esto es lo que hemos traído desde Jujuy. Y ahora nosotros vamos a compartir qué mejor que una música desde esos lugares, ¿no? Los Tequis llegan para ofrecernos sus canciones aquí en Puntos Cardinales y ya estamos de vuelta con más de nuestro programa. Debí saber que al amarte yo te perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juegues con sentimientos. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juegues con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho me matar? Deseo preguntarte qué has hecho en mí. Al saberte ajena a mis sentimientos, deseo preguntarte qué has hecho en mí. ¿Cuánto sufro, cariño? No sé si soy feliz lejos de ti. O soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Estamos compartiendo puntos cardinales. Puede comunicarse al 0380-442-7067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos cardinales, hasta la hora 12. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín, sigilosamente yo a ti me acercaba. Me dijiste bella, esa es la realidad. Tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame mami linda, hoy lo que te quiero yo decir. Escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti. Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido. Por eso te pido que vuelvas. Y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena. Escúchame, mami linda. Hace tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Sabe que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Viernes próximo se va a realizar la Feria Provincial del Libro La Rioja 2013 con personalidades muy interesantes que van a venir a engalanar el septiembre aquí en La Rioja y florecen la primavera, se llega y llega con todas las personalidades que van a estar presentes en esta Feria del Libro. Una feria que va a realizarse con un alto impacto con el nivel de personalidades, como hemos ya escuchado al secretario de Cultura, que la personalidad más importante, creemos, de las cuales va a contar esta Feria del Libro es, por ejemplo, Víctor Hugo Morales. Está prevista la presencia de este reconocido periodista que en estos últimos tiempos ha estado tan controvertido, tan polémico con su lucha en contra del monopolio Clarín y también por cómo se ha sido atacado también por parte del grupo Clarín específicamente. Va a participar de la Feria Provincial del Libro La Rioja 2013 y allí junto a otros afamados artistas, cultores del arte y la cultura aquí en nuestra provincia. Y realmente nosotros nos sentimos honrados con las presencias, todas las presencias nacionales, pero también con las presentaciones de los libros que se van a realizar de nivel de los artistas nuestros, ¿no? Nuestros artistas, nuestros autores de libros riojanos, quienes van a estar presentes. Y también desde la Universidad Nacional de La Rioja se va a realizar una presentación de un libro como un libro electrónico llamado Herramientas Digitales para las ONG, las instituciones del tercer sector. Herramientas Digitales para ONG es el nombre que recibe este libro electrónico que ha sido creado por alumnos de una cátedra de la carrera de comunicación social de La Rioja, la licenciatura en comunicación, y que se llama Comunicación Multimedia. Lanzado este ebook, va a ser presentado en la Feria del Libro 2013 el próximo 9 de septiembre a las 7 de la tarde en la Sala Coti Agost Carreño, allí en el Paseo Cultural. Feria del Libro 2013 con grandes presentaciones. Y bueno, referentemente, refiriéndonos a esta presentación de este libro electrónico, hemos estado conversando con dos alumnas que ellas han estado trabajando sobre este libro, dos participantes, autores de este libro, quienes nos brindaron una charla, una entrevista, y allí ellas opinaban sobre este material. Bueno, nosotros lo que pretendemos, además de generar un contenido de extensión académica. Ana Paula Foresi, alumna de cuarto año de la licenciatura de Comunicación Social. Es poder integrar y dar a conocer las diferentes herramientas digitales que se encuentran navegando en los sitios web para que las ONG puedan utilizarlas a la hora de promover, difundir o generar contenidos a los públicos que ellas quieran captar. ¿Qué es lo que van a presentar? presentamos un libro que es un compilado de textos. Gabriela Zapata, alumna de cuarto año de la carrera de la licenciatura en comunicación social. Generados por los alumnos de la cátedra de comunicación multimedia, en donde cada texto trata sobre el uso de diferentes herramientas digitales. Muy bien, esto se va a hacer presentado en la Feria del Libro. Así es, el 9 de septiembre a las 19 horas en la sala Cotia Oscarreño, que se va, bueno, en la Feria del Libro, como usted dijo, en el Paseo Cultural Castro Barros. Y además especificar que es para el público en general, digamos, porque son más de 40 herramientas que están a nuestra disposición y que por ahí nos quedamos en Facebook, Twitter y queremos realizar algún evento, darnos a conocer y no sabemos o creemos que es difícil, entonces estamos otorgando de una manera gratuita el conocimiento y que puedan llevar a cabo lo que ustedes quieran a través de esas herramientas. Cada alumno investigó sobre una herramienta específica, son más de 40 herramientas. Primero realizamos lo que es el texto, donde se habla de cómo funciona la herramienta y cuál es el uso específico que le va a dar cada, que le puede dar cada ONG. Son más de 40 herramientas que contiene este libro. Bueno, primero se genera un texto donde se explica las funciones de la herramienta y cuáles son los usos que le puede dar la ONG a esa herramienta. Y una vez que tuvimos hecho el texto, generamos un tutorial que se encuentran en una cuenta de YouTube, donde también las ONG van a tener acceso a ellas. O sea, la idea es que la gente vaya, escuche las propuestas y vaya a su casa y tenga el tutorial y lo pueda comenzar a utilizar. O sea, que descargue el libro y que tenga la praxis ahí en los videos. Digamos. Ahora, lo que ustedes están diciendo es que esto va a permitir que alguna empresa pueda promocionar cierto tipo de eventos, ya sea una organización no gubernamental o cualquier tipo de organización, ¿no? De promocionar algún evento a través de usando las redes sociales o otras cuestiones más relacionadas con redes internet. Sociales y también algunas herramientas como Creative Commons, Delicious, son varias herramientas digitales o, por ejemplo, editores de fotografías, editores creadores de textos. Hay muchísimas cosas. Y está bajo la licencia de Creative Commons también el libro, que tiene la capacidad de que puede ser distribuido de manera gratuita. O sea, no lo pueden vender y tienen que reconocer que es nuestro. Entonces la gente lo puede utilizar y aprender eso también. Por ejemplo, patentar desde una ONG alguna idea y decir, bueno, porque por ahí con el derecho de autor no podemos compartir, entonces no se da a conocer las cosas. Entonces, es decir, queremos ser conocidos, pero que nos reconozcan a nivel económico también. O sea, que le podría ser un buen sustento económico para todas las ONG que... Bueno, ¿y ustedes cómo se han sentido haciendo este proyecto? ¿Qué han aprendido? ¿Qué les ha parecido? Como estudiantes, del último año, nos parece una experiencia grandiosa. Es buenísimo porque nos ayudó a trabajar en equipo y también a saber proyectar o manifestar nuestros conocimientos adquiridos a lo largo de estos años de cursado y también tener como objetivo brindar un servicio a alguien que lo necesita. Eso a nosotros nos pareció muy bueno. Claro, creo que como comunicadores, o sea, tanto publicidad como periodismo, los dos buscamos lo mismo, o sea, llegar a la gente de alguna manera y sentir que le ofrecemos algo que va a utilizar y que es necesario, está bueno. Bueno, en el cuarto año uno elige la orientación que quiere seguir, o publicidad y comunicación institucional o periodismo. Esas son las dos opciones que nos brinda la carrera. Bastante completo porque nos da un abanico de conocimientos y de posibilidades en cuanto a elegir qué ser el día de mañana. ¿Sí? Queremos destacar que este libro es gratuito, que se lo puede descargar en formato PDF o con el código QR también. Que ese día va a estar presente. Eso es una innovación. Sí. Cuéntenos un poquito del código QR. Porque es el código que están usando todas las instituciones. Lo puedes copiar, por ejemplo, con tu celular. Y bueno, ingresas a la página con el código y tenés, por ejemplo, en tu celular, puedes bajar tranquilamente el libro. Bueno. Además, bueno, se lo puede adquirir desde los teléfonos celulares, que esa es otra de las ventajas que nos brindan algunas de las herramientas que se pueden utilizar a través de los dispositivos móviles. Y bueno, destacar que es gratuito, invitar a todas las ONG a que a que, bueno, que asistan ese día, porque lo lanzamos para ellos. Y sí, creemos que van a salir muy motivados de ahí, con ganas de hacer lo que estaban esperando y no sabían, digamos. Estamos compartiendo puntos cardinales. Puede comunicarse al 0380-442-7067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos cardinales, hasta la hora 12. Inaugurando un espacio nuevo en la radio y aquí, en nuestro programa Puntos Cardinales, llega el señor Alcaraz desde Economía Social por la Inclusión. Un programa, microprograma, que va a ofrecernos todos los sábados sobre las cuestiones relacionadas con el cooperativismo, las organizaciones del tercer sector y también su incidencia y todos los beneficios que pueden llegar a tener aquí en la provincia de La Rioja, en la ciudad, para todos ustedes, oyentes de nuestro programa, de nuestra Radio Nacional 102.5, y que se encuentran aquí. Le damos la bienvenida al señor Alcaraz, quien nos va a presentar una nota en primer término, y luego reflexionamos y charlamos un poquito con él en este micro sobre la economía social y la inclusión. Lo escuchamos. Bueno, estamos con el ingeniero Marcelo Bossetti, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola Limitada Santa Rita, ¿no? De acá, de la localidad de Catuna. Bueno, Marcelo, ¿por qué no nos contás un poquito la historia de esta cooperativa? Bueno, esta cooperativa se inicia en 1954, con el objeto de asociar a los productores de la colonia recientemente creada, la cual fue iniciada con fines olivícolas. O sea, fueron 33 parcelas implantadas con olivo, los cuales en los 10 años siguientes comenzarían a producir, y bueno, el productor se quiso asociar. Había un edificio creado también con el mismo plan de la colonia, el cual tenía una fábrica aceitera. Esa fábrica aceitera estuvo muy mal diseñada, de manera tal que cuando se la quiso poner en funcionamiento se vio que producía mucho inconveniente, muchos cuellos de botella que no podían ser fácilmente solucionados. Entonces, tras muchas reuniones con el gobierno, no se pudo lograr hacerla funcionar. Se decidió comenzar con otras actividades. Estamos hablando, Marcelo, de años de la dictadura de Onganía, sí, ¿no? De que sí, veníamos de aquellos procesos. Sí, gobiernos interrumpidos entre democracia y gobiernos de facto. Entonces, el productor que hizo, imaginó un sistema de producción más bien anual, produciendo distintos tipos de hortalizas, produciendo algodón de muy buena calidad, reconocido y premiado por Bungibor, por Malvas de Cruz del Eje. Y también lo que decidió es hacer producir uvas para mesa, que la comercializaba en San Juan. Cuando los olivos entraron en producción, comienzan a vender la parte de aceituna. No se pudo elaborar, incluso en ese momento, aceituna aceitera, hacer aceite de oliva. Y en ese momento vino una gran crisis, que fue cuando se lleva el agua del dique a Córdoba, a la estancia de Pina, Manuel Calve. Entonces ahí entran en crisis justo en la época de producción y decae todo. Como esa crisis, hubo muchas crisis, hubo unas 5 o 6 crisis hídricas que se fueron perpetuando y haciendo que este sistema agricultura y agroindustrial no pudieran llegar a coordinarse. Claro. a partir de la de las últimas crisis se decidió apostar a la olivicultura, y en 1994 que se reactiva la cooperativa, se la reactiva con fines de agroindustria, pero ya para, orientado a la servidura de mesa. ¿Cuál es la situación de la cooperativa hoy? Bueno, hoy, desde el 2006 hasta la fecha, hemos sufrido una de las crisis hídricas más grandes, con la cual dejó de producir la parte agrícola. Dejamos de producir aceitunas, se están secando, como vio, hay como un 40% de pérdida de olivo. Nunca más se recuperó la parte hídrica y por lo tanto nunca más tuvimos producción. Y bueno, la cooperativa dejó de cumplir cualquier fin. Que el fin único que tenía era la de producción de aceituna de mesa y de elaboración. Entonces, al no haber qué producir ni elaborar, quedamos acéfalo. Entonces llevamos ya varios años, muchos años de acefalía, sin ningún tipo de movimiento. Ahora, ¿cuáles son los objetivos a partir de hoy? Han planteado, concretamente en la asamblea de hoy, ¿qué es lo que se ha planteado? Bueno, digo, hicimos un, futuro, ¿no?, un minucioso análisis de cuál ha sido nuestra situación a lo largo de todos estos años y cuál es nuestra situación hoy. Nosotros hemos visualizado que depender exclusivamente del recurso hídrico sería volver a caer en un error. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que vamos a intentar reflotar la cooperativa conservando la olivicultura como uno de los fines principales o y su elaboración. Pero, como eje, digamos. Como eje. Pero que vamos a tratar de buscar alternativas que no dependan tanto del agua. Claro. Para ello vamos a tratar de socializar más nuestra institución con el medio, con el municipio, con los ganaderos que también usan del mismo agua del anzulón, para ver qué es lo que se necesita o qué rol va a cumplir la cooperativa en la sociedad. Uh-huh. Entonces, así como hoy decimos vamos a tener tantos olivos, podemos empezar a hablar de que tenemos 33 casas bien constituidas, se puede lograr algún tipo de cabañas, hacer algo de turismo, hacer algo de apicultura, es decir, diversificar, pero siempre teniendo en cuenta que no vamos a tener ya la disponibilidad hídrica para hacer funcionar las 15 hectáreas de cada una de las parcelas. Entonces, el objetivo nuestro es llegar a reactivar la cooperativa, pero reconvertirnos, volvernos hacia actividades más diversas que no dependan tanto del agua y que nos den un ingreso durante todo el año. Claro, más lucrativa en algún sentido, ¿no? Ajá. Digamos, y en este sentido, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno provincial, del gobierno nacional? Si ustedes han tenido acercamientos a algunos de los organismos, ¿no? Digo, de dependencia, tanto de la provincia como de la nación. Sí, más que acercamientos tuvimos muchos tirones. el tema del agua siempre nos preocupó y para colmo, nunca lo pudimos resolver. Y nosotros tenemos un consorcio funcionando que no depende de la cooperativa, que tampoco ha tenido muy buena respuesta. La hoy Secretaría, hoy PALAR, Instituto Provincial del Agua, no tiene, a mi criterio, una idea de consorciar tanto como la tenía el APA en su momento, la Administración Provincial del Agua. Es decir que yo estimo que en poco tiempo el ente descentralizado que era el consorcio va a entrar a desaparecer. Así que nuestra posición con respecto al gobierno no ha sido muy muy cercana. Con el gobierno nacional no hemos acercado mucho, porque ya la crisis hídrica del 2006 nos tiñó. Es una limitante en algún punto, nos tiñó y no, no, hizo sentir desamparado, ¿no? Nos hemos aislado uno del otro, no hemos pregunto, Marcelo, porque sin embargo, desde el conocimiento que uno tiene de recorrer algunas zonas importantes del país, el apoyo del gobierno nacional para con el sector, para con este tercer sector de la economía, digamos, ha sido muy importante, ¿no? Y tanto es así que se ha convertido en algún punto en referente del crecimiento económico que se ha experimentado a partir del 2003, ¿no? Sí. Pero no es este caso. No. Yo pienso exactamente igual que vos. Para mí el gobierno actual nacional tiene un sentido de intentar un desarrollo endógeno. Sí. Ha puesto muchas fichas en eso, pero creo que nos encontró muy mal parados a nosotros. Nos encontró con un capital social muy disminuido. Claro. Mucha gente se fue, la que no se murió, nos encontró muy mal en la parte societaria. Claro. Y social misma de la colonia. Si uno se pone a ver las estadísticas, ve cómo ha ido disminuyendo. Es una de las localidades que ha tendido a desaparecer en estas últimas décadas. Por todo esto que te conté, sí, ¿no? Sí, sí. Toda la serie de iniquidades, porque no solo que fue una disminución del recurso hídrico, sino una serie de iniquidades que se han producido con respecto al lugar, ¿no? Claro. Y nos encontró mal parado y no supimos reaccionar con un gobierno que es favorable para todo ese tipo de política. Ahora, respecto al tema agua, digamos, pensando en la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿qué posibilidades existirían? Gusto de preguntar, sí. Digamos, ¿existe alguna posibilidad cierta, concreta, real a través de perforaciones, no sé, o algún otro medio? Bueno, nosotros hemos aplicado nuevas tecnologías. En el 2006, a raíz de esta gran crisis, nos planteamos ir a un presurizado. Fuimos a un presurizado. De hecho, hemos ahorrado un 70% de agua, pero no fue peor todavía, porque la poca agua que existía se derivó bajo el concepto de que en el Código del Agua de que el consumo humano era prioritario, se derivó el 100% para el consumo humano. Es decir, que nosotros, incluso siendo ahorrativos en el agua, en el sector agrícola, tuvo todas las de perder. Y si uno aplica una lámina de agua muy baja, teniendo riego presurizado, lo que hacía es salinizar el suelo. Claro. Es decir que hemos previsto tener tecnología, aplicarla, pero ya ves, si esto no funciona más que a nivel sectorial, como un territorio donde el consumo humano, la parte agrícola, la parte ganadera, todos trabajen mancomunadamente, como un territorio, no en forma sectorial, no importa cuál tecnología de ahorro de agua elijamos, no va a dar resultado. Esto es una cuestión de entendimiento humano, no de tecnología. Claro. Bueno, Marcelo, no sé si tenés algo más que agregar. Es un microprograma dedicado a la economía social, a todas las organizaciones del tercer sector. Pero, bueno, vos sabés que este año se conmemora por disposición de la Organización Nacional de las Naciones Unidas el Año Internacional de Cooperativismo. No sé qué mensaje tenés para el sector. Bueno, para mí esto se arregla con inteligencia. Hay fuertes crisis. Y a las fuertes crisis hay que saberlas capitalizar. Entonces, nosotros como teniendo el espíritu de trabajar bajo el paradigma de la economía social y no capitalista, sí. Lo que tenemos que tratar es de aprovechar todo esto que nos da la economía social, de en vez de procurar maximizar los ingresos, maximizar el bienestar en la comunidad. Apostar a abrir la cooperativa al medio, que no seamos una cooperativa envejecida con los pocos que quedan, sino que sea una cooperativa abierta a la sociedad, que podamos aprovechar, si no tenemos agua, sepamos con inteligencia buscar qué es lo que nos va a redituar. Claro, como sociedad. Las alternativas, sí. Ver las alternativas, diversificar y abrirnos a la comunidad. Bueno, Te agradezco muchísimo, Marcelo, por esta nota. Y bueno, no me queda más que desearle suerte en la gestión y en lo que viene a futuro, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí estamos escuchando la palabra de Marcelo Bossetti, que es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Agroindustrial de la localidad de Catuna, del Departamento General Antonio Ortiz del Campo. Allí el ingeniero Bossetti deja de manifiesto cuál es la problemática que tienen en este momento el sector olivícola, sobre todo en la zona de los Llanos de la provincia. Ahí hemos podido escuchar cuándo nace esta cooperativa, en qué circunstancia, cuál es la situación por la que atraviesa hoy y cuál es el problema puntual, el tema del agua, la falta de agua, que a casi 60 años desde la creación de la cooperativa todavía no se ha podido solucionar este problema, ¿no? Problema que también, por ejemplo, está aquejando a la gente de Chamical. Sin duda, nosotros creemos que este tipo de reclamos, de requerimiento, necesita del respaldo del gobierno de la provincia. He tenido contacto con algunos profesionales dedicados o cercanos al manejo de las nuevas tecnologías, sobre todo de la nanotecnología, ¿no? Una pregunta, ¿este problema subsiste también en otros lugares como Aymogasta, por ejemplo, Villamazán? ¿Esa zona tiene el mismo problema o es solamente de la zona de los Llanos? No, este es un problema histórico de la zona de los Llanos, ¿no? No hay que olvidarse todo ese proceso histórico que nace con Mitre, con la instalación del ferrocarril, la tala de árboles, digamos, se cambia un poco el ecosistema. Y bueno, y ahí mismo, en esta nota, hemos podido escuchar cómo el ingeniero Marcelo Bossetti pone de manifiesto cuál es la situación cuando se desvían las aguas de esa región hacia las fincas de Manubén Calvet. Ya este es un terrateniente cordobés desaparecido. Sí, ya hemos escuchado en alguna oportunidad hablar de esta cuestión. Pero volvemos al eje de esta cuestión, al eje del problema, que es la falta de agua, pero por falta aparentemente de apoyo del gobierno de la provincia, que ha apostado a un modelo de desarrollo que nada tiene que ver con el cooperativismo, ¿no? Es decir, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Bueno, pero el gobierno de pronto no puede hacer que llueva y que haya agua. ¿Y cuál sería la solución entonces en este caso? Insistía, estaba hace un momento Gabriel hablando de la posibilidad de abrir una vía de solución que nos han acercado algunos profesionales, decía, que están trabajando con el tema de la nanotecnología, que digamos, en algún momento voy a poder mostrarte semillas de agua. Son tecnologías, la nanotecnología, sobre todo es la modificación de las estructuras moleculares, ¿no? De los elementos. Y se ha podido hoy hacer. ¿Del olivo en este caso? No, el agua. El agua, se puede modificar las estructuras moleculares del agua, de las partículas del agua, y se la puede concentrar. Tal es así que hoy se pueden conseguir semillas de agua. Estas tecnologías se aplican, se han hecho experimentos en algunas zonas desérticas de México. El proceso lo lleva adelante un laboratorio alemán que tiene asiento, una filial en la provincia de Santa Fe. Es decir, es posible esto, solucionar el problema del agua. Sin duda habrá que solucionar el tema de costos, los créditos, por dónde se pueden canalizar. Pero de esto tiene que ver con la gestión también, el acompañamiento por parte del Estado provincial para con el sector cooperativo. Ahora, ¿no es factible traer agua de algún otro lado, así como tantos proyectos que hay pendientes, como decían, de traer agua de allá de Laguna Brava, decían algunos? Bueno, ese de Córdoba. ¿Existe esa posibilidad? Que lo veo un poco más real a esto, de que lo de la nanotecnología me parece un poco más lejano, ¿no? ¿O será que estamos más avanzados? No, pasa que estamos, desconocemos el tema en su esencia. Ajá. Lo desconocemos. Vamos a tratar. de investigación. No, se aplica sobre todo en el desierto de en Israel, en la zona de Israel, Palestina. No, tiene plena aplicación. Digamos, es como agua esto, en polvo. Agua, son unas pequeñas bolitas, así para más o menos graficarle a la gente, son como bolitas de los pequeños bolillos con los que jugamos, las canicas, ¿no? Así como pero es agua. Es agua. Es agua, muy pequeñita. También viene tierra que está trabajada, a la que se le ha incorporado hidrógeno, ¿no? O sea, quiero decir que es posible. Naturalmente, los costos de estas tecnologías son elevados, pero la solución a largo plazo, digamos, teniendo en cuenta que en la zona de los llanos, sobre todo en la región de la que nos estamos refiriendo, que es Catuna, Milagro, Ámbil, las capas freáticas están a niveles muy profundos, y las pocas que se pudieran encontrar tienen un alto grado de salinidad. Esto según lo que nos decían off the record el ingeniero Bossetti, un alto grado de salinidad, por lo tanto no sirven para el cultivo del olivo. De ahí que el ingeniero Bossetti propone, ¿no?, en algún momento, que desde la cooperativa se diversifique la producción. Y se está intentando ir por otros caminos, digamos, que no necesitan, que no requieren tanta agua. Y otra pregunta me hacías, Gabriel. Sí, sobre eso, específicamente, si era posible traer agua desde otros lados, ¿no? Mira, se ha dicho por ahí, pero esto, digamos, a título de comentario, no, nunca ha pasado de una expresión de anhelo. No sé si se lo ha tratado en algún momento en el seno para decirlo así, el gobierno de la provincia, sus equipos técnicos, no sé si lo han abordado en su momento, han considerado la posibilidad de la cuenca hídrica del Bermejo. Y esto ha ocurrido en Santiago del Estero, en San Juan, ¿no?, que han construido represas. Bueno, existe la posibilidad. Bueno, habrá que ver, digamos, habrá que hacer la gestión, habrá que presentar el presupuesto y, bueno, ver las posibilidades reales de poder ejecutar un plan en esta medida. Bueno, una ayuda que seguramente va a redundar en beneficios para toda la gente de los llanos que lo está necesitando y que, bueno, hay que buscarle la vuelta, sea de una forma, sea de otra, hay que buscarle la vuelta, buscarle la forma en la cual pueda solucionar este problema, teniendo en cuenta que acá no puede ir el gobierno y darles alfalfa como les hace o les da. Claro. El pasto ya cortado para los animales. Acá, claro, es el agua el problema. Gabriel, ¿cuál es el problema que, digamos, a ver, queda para el sector cooperativo la sensación de que el gobierno no quiere apostar al sector cooperativo? Y ha apostado por un modelo de desarrollo que tiene que ver con las sociedades anónimas con participación estatal. Claro, acá hay como una puja entre lo que va a subsistir. Hay SAPEM que están corroyendo un poco, que corroen a las cooperativas. Más o menos así, eso por lo menos es lo que advierte el sector cooperativo. No, sin embargo, desde el sector cooperativo se han hecho propuestas, tanto es así que se ha llegado a la sanción de una ley 8.901, que es la ley de fomento cooperativo, sancionada en el año 2010 y que, sin embargo, pasado 3 años, Gabriel, no ha sido reglamentada, por lo tanto no ha cobrado operatividad esa ley. ¿Eso se ve solamente acá en la ciudad, en la provincia de La Rioja? No, convengamos que esta ley es la primera ley en ese sentido en todo el país, ¿no? No, me refiero a eso que vos me estás diciendo, que por ahí hay sociedades como la SAPEN que están yendo en contra de las cooperativas. No, a ver, el tema de la SAPEN, bien lo dice la gente de los cooperativistas, es una cuestión a poner en valor en la mesa de debate, ¿sí? Porque se entiende que una cooperativa, digamos, no podría manejar por sus volúmenes, por ejemplo, un servicio del agua, un servicio de la luz, ¿sí? Hoy, en la situación en que se encuentran las cooperativas en nuestra provincia. Sin embargo, en otras provincias, como el caso de Buenos Aires, Santa Fe, justamente el suministro de la energía eléctrica, del agua, lo proveen las cooperativas. Sí, bueno, yo en Bahía Blanca he visto empresas de colectivos que son manejadas por empresas cooperativas, un súper que tiene una cadena de supermercados que tiene varias sucursales también, así como son los grandes súper que hay acá en La Rioja, de esa forma manejados por cooperativas. Creo que de pronto sí es posible, pero bueno, hay que armar la base. No, seguro, y también necesitan de respaldo estatal, seguramente que también, porque hay líneas de crédito, subsidios, justamente acá el Ministerio de Trabajo, la gerencia de empleo tiene 5 líneas destinadas para el sector cooperativo. Es decir, que se lo tiene en cuenta desde el Estado Nacional. Lo que plantea la gente, los cooperativistas, justamente el destrato y la desidia por parte del gobierno de la provincia para con el sector. Bueno, vamos a seguir trabajando sobre estos temas de la cooperativa en este espacio que hemos dado aquí, inauguramos como este espacio donde vos vas a trabajar, Penga Alcaraz, en esta ayuda para las cooperativas, así que bienvenido a este programa y vamos a continuar el próximo programa hablando de estos temas, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Gabriel, y nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado. Gracias. Estamos compartiendo puntos cardinales. Puede comunicarse al 0380-442-7067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos cardinales, hasta la hora 12. We'll be right back. Uno de los acontecimientos más importantes de esta semana fue un fallo a favor de los fondos buitre en Estados Unidos, quien han determinado que de la Argentina, en una primera instancia, debe pagar el total de la deuda del 7% que no se ha adecuado aún a la deuda que ha pagado ya la Argentina. Hay un 93% de personas que se han adecuado, han aceptado el canje que le hizo Argentina en esta deuda, y hay un 7% que todavía sigue litigando, y es a ese 7% que ha beneficiado una primera instancia de un tribunal de Estados Unidos para los fondos buitres. Y esto, de mantenerse así, de persistir y de pasar la Corte Suprema de Estados Unidos, de poder hacerlo, va a sentar un precedente muy peligroso para todos los países que todavía tienen deuda, porque de esta forma todos los fondos buitre podrían ir a reclamar a todos los países sobre la deuda, lo cual haría que cayeran en bancarrota total todos los países. Por ello somos optimistas de que este fallo tenga una resolución favorable. De todas maneras, sabemos que la resolución no se va a dar prontamente. Vamos a tener que esperar 1 o 2 años más para que recién se dé una resolución. Todavía quedan instancias para seguir peleando, para seguir luchando. Como se puede hacer, nosotros vamos a seguir luchando sobre eso y vamos a seguir este tema porque nos parece muy importante de tenerlo en cuenta. Una Argentina, un país que ha recuperado la soberanía económica, que ahora no está pidiendo recetas a nadie, que no le está pidiendo dinero a nadie para poder subsistir, para poder mantenerse, cuando en otra parte del mundo, fíjense usted qué paradoja, en España, en Portugal, en Grecia, se están muriendo de hambre y los trabajadores están con altos índices de desocupación. Los trabajadores tienen que trabajar por un euro por hora y realmente no ganan lo suficiente como para poder subsistir en una indigencia digna, por así decirlo. Realmente creemos que debemos tener en cuenta qué es lo que está pasando en el resto del mundo y qué posición tiene la Argentina. Una Argentina que ha decidido tomar medidas positivas y en favor de los trabajadores desde el mismo año 2003. Personalmente, desde aquí, desde los medios públicos, tenemos que decir, Radio Nacional ha sido una de las beneficiadas como medio público con esa ayuda, ese salvataje que ha tenido a partir de los gobiernos, desde el Estado. El mejoramiento que ha tenido Radio Nacional es increíble. Y es así como estamos ahora defendiendo nuestra fuente de trabajo y también recordando lo que fue en aquellos tiempos, porque muchas veces nos olvidamos y somos de memoria frágil, porque pasamos a tener una situación de mejor pasar y nos olvidamos aquellos momentos cuando no estábamos tan bien como estamos ahora. Esto, sin duda, no es para todos igual. Seguramente usted estará diciendo, bueno, pero aquí en La Rioja todavía no pasa eso. Bueno, se está trabajando seguramente para que esas condiciones se mejoren. Y yo calculo que en lo próximo va a tener alguna respuesta favorable. Y espero que sea más temprano que tarde, como creemos nosotros que esto va a suceder. Por ejemplo, el hecho de abrir las paritarias a nivel provincial para mejorar las condiciones laborales, económicas, de todo el personal que se desempeña en la administración pública provincial. Que los gremios sean más independientes y puedan trabajar en ayuda de los trabajadores y reclamando las cuestiones que son necesarias reclamar a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales y también, ¿por qué no?, al gobierno nacional. Que la coparticipación se dé en forma federal, que sea realmente una coparticipación federal y que no sea un método como para tener de control o de rehén o por amiguismo, por alguna cuestión de extorsión desde la nación a las provincias, desde la provincia al municipio, y de esto es como una cadena que sigue y no termina más. Teniendo la independencia cada uno de los funcionarios puede tener el desarrollo de sus acciones, de sus funciones, en una forma más armónica y también responsable, porque en el caso de no tener una buena gestión, la responsabilidad va a caer totalmente en ese funcionario, tanto a nivel municipal, a nivel provincial o a nivel nacional. Creo que de esto se trata. Es menester reconocer todas las obras que se han venido dando a lo largo y a lo ancho del país y programas de ayuda a las personas que menos tienen y también a las personas de la clase media, como está sucedido últimamente con un plan como es el plan Procrear, que está teniendo un éxito total y que cada vez vemos más carteles en diferentes áreas en nuestra provincia con los cartelitos del Procrear. Realmente nos llena de orgullo, nos llena de alegría y nos pone más brillantes nuestros ojos cada vez que vemos cada vez más carteles en las casas aquí para construir la casa única, la casa propia de los riojanos. Riojanos que se acceden a estos planes que otorga la Nación a través del Banco Hipotecario con tasas bajísimas, tasas muy bajas, y que la gente puede aprovechar y optar por estos planes que otorgan en dinero para refracción simplemente hasta casi 200.000 pesos en estos préstamos. Préstamos que se pagan a 15, 20 o 30 años, depende del caso. Y bueno, y así como ese, muchos otros planes. Y otro de los anuncios importantes es acerca de la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, algo que ha venido reclamando el sindicato, la parte sindical, desde hace mucho tiempo, y bueno, que ha sido un motivo también de lucha, como una de las batallas, de los caballitos de lucha que tenía en la oposición en estas últimas elecciones. Hoy podemos decir que se ha aumentado el mínimo no imponible, pero de eso vamos a hablar un poquito más luego. Por ahora, vamos a escuchar una parte, la Presidenta de la Nación haciendo mención a los fondos buitres, un pedacito nada más para recordar la cadena nacional en la cual la Presidenta habló, y después, pegadito nomás, el análisis del periodista especializado Mario Weinfeld, a quien le tenemos muchísimo respeto, trabajador también y colega en Radio Nacional Buenos Aires, a quien le mandamos un abrazo grande y le tenemos el mayor de los respetos, y de él vamos a escuchar este análisis que hace acerca de este hecho que ha sido el fallo en contra de la Argentina y no en contra del gobierno, como dicen los medios monopólicos, los medios que están opuestos al gobierno, que ahora son una oposición. Escuchamos entonces la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y luego el análisis de Mario Weinfeld, y luego continuamos con más programación aquí. Mientras esperamos a Héctor Yavén, que ya está tomándose unos mates, esperando allí en la gatera para alargar con su espacio de música ciudadana desde las 12 hasta las 14, Así Nació el Tango. Mientras esperamos a nuestro amigo, que ya lo saludamos, Héctor Yavén, vamos a compartir la palabra de la Presidenta y luego el análisis de Mario Weinfeld. Adelante entonces, nuestro querido amigo José Rodolfo Carrizo Real. Este fallo de la Cámara de Apelaciones ignora este acuerdo que hemos logrado con el 93%, o por lo menos lo minimiza, y también creo que, a nuestro humilde criterio, ignora la inmunidad soberana que tiene la reestructuración de la deuda que se logró primero en el 2005 y luego en el 2010, porque, como marca la Constitución Nacional Argentina, la negociación de la deuda externa es facultad expresa del Congreso de la Nación y solamente puede realizarse bajo su autorización. De cualquier modo, es bueno recordar un poco el origen de todo esto, porque, bueno, si bien pareciera que estuviera muy lejos, el 31 de diciembre del 2001 no está tan lejos, y fue allí donde la Argentina defaultó exactamente la suma de 81.836 millones de dólares. Vuelvo a repetir, 31 de diciembre del 2001, la Argentina, nuestro país, defaultea la deuda de bonos por 81.836 millones de dólares. El origen de esto era un 49%, esto es 40.363 millones, habían sido contraídos durante la administración gubernamental que tuvo lugar entre los años 1989 y 1999. El 51% restante, que es 41.473 millones, fue contraído por la administración que tuvo su origen entre los años 1999 y el momento de declararse el default. La Argentina convocó a los acreedores, con los que tenía una deuda sideral, y les planteó: no podemos pagar esta cantidad, pero ofrecemos un cambio de condiciones, una quita, una reducción de lo que se debe, un pago en plazos, con módulos de actualización importantes, algunos con el PBI, que crecieron muchísimo, otros con otros criterios. Una cantidad importantísima de acreedores aceptó la primera oferta, el primer canje, y ahí ya se estableció. Argentina prometió: no le vamos a ofrecer a ningún otro acreedor mejores condiciones que estas que se hacen. Porque se supone que si le ofrecen más, los otros, los que arreglaron primero, totalmente, tienen derecho a reclamarte más. Hay una cláusula que dice: hasta diciembre de 2014, que son 10 años de la primera oferta, sí, todos los si hay un cambio para mejor en la oferta de otros acreedores, pueden reclamar quedar a la par de esos, sí, acreedores. Este es uno de los problemas que aparece ahora. En 2010 se cumple eso, se abre otra etapa del canje con las mismas condiciones. En total, como bien se dijo, 93% de los acreedores aceptaron. Mucho, mucho. Es un canje exitoso en ese aspecto y exitoso también en la reducción del capital y de la deuda. Argentina entonces pagó rigurosa y religiosamente, honró todos los pagos. ¿Y eso pagos. Se paga con dólares? Eso se paga, y se paga taca, taca en los centros financieros y se va pagando y se cumple. Hay algunos que son en pesos y unos cuantos que son en dólares que tuvieron más aceptación, y en todo caso Argentina pagó rigurosamente. Los fondos buitre, ¿qué hacen? Compraron bonos devaluados en su momento, compraron de algunos acreedores que por, sí, razones variadas... Se los sacaron de encima y reclaman el todo. Ganan en primera instancia en Nueva York, es la competencia fijada, lo tuvo que hacer el gobierno argentino para tener respetabilidad, para poder hacerlo, digamos, una concesión muy dura que se hizo, por cierto, y que tiene efectos muy graves. Y el viernes ganan en segunda instancia. A partir de ahí el gobierno argentino tiene una serie de recursos para ir en parte a la misma Cámara para presentar otro planteo en la misma Cámara o para ir a la Corte de los Estados Unidos. Estos recursos son los que acá, simplifico mucho, entre nosotros en la Argentina llamamos extraordinarios. O sea, no es como una apelación que te sale por ventanilla que vos apelás y seguro lo tenés. El tribunal puede resolver que no te lo conceda. Te lo puede denegar. No ya el fondo, sino tratarlo. Sí. Tanto la Cámara como la Corte. ¿Qué es lo que le pasa? En general, ¿cuáles son las previsiones de un sistema jurídico que no conozco? Hablo por lo que leo de lo que dicen muchos analistas. Primera cuestión, parece difícil dar vuelta a la cuestión. Y parece difícil que la Corte Suprema de Estados Unidos, que es muy selectiva para tomar casos, toma muy pocos casos, que lo conceda. ¿La Argentina qué debe buscar? Digo, el ideal sería, por supuesto, un fallo a favor, pero lo que sería bastante aliviante sería que la solución siguiera en los tribunales norteamericanos hasta diciembre de 2014, porque en ese plazo lo que se cae es el efecto dominó de todos los acreedores que entraron en canje y que, si Argentina tuviera que pagar esto, tal vez podrían pedir: págueme a mí lo mismo. Claro. Y entonces Argentina no estaría pagando los 1.000 y pico de millones que son en este juicio, que no es una bicoca, pero bueno, que es una cifra manejable, sino todo lo que quedó. El 93% restante. Totalmente, y todo lo que se ahorró. Es decir, volverías a una situación de default. O sea, lo que tiene que hacer que Argentina es pedalear el juicio todo lo posible ante los tribunales norteamericanos y esperar que ellos lo resuelvan. Me parece que, por otro lado, se abre toda una situación política, porque esta situación puede salpicar o puede implicar también situaciones difíciles de los muchos canjes de deuda que están avecinándose en el mundo, en muchos países que están a tiro de caer en default, inclusive en primer mundo. Entonces, a mí me parece que se abre todo un camino de política internacional que es muy prematuro para hablar, pero que sin duda Argentina intentará ejercer. Deberá defenderse en esos tribunales y tratar de ver, a ver si llega. Hoy la presidenta habló del tema, eligió el formato más sereno que tiene para hablar, o sea, habló frente a la cámara de televisión, no en un acto, en una presentación, ella sola. En una cadena, ¿no? Claro, por cadena, pero aparte ella sola, ¿no? Ahí es decir, está. sin sin personas que la rodearan, sin aplausos, ¿no? Es decir, una presentación muy serena, y dijo, ¿qué va a hacer? Abrir un tercer canje. ¿En qué condiciones? En las mismas que los previos, para que todos los acreedores que no entraron puedan entrar y cobrar. ¿Qué dijo la presidenta? Frente a la Cámara, la Cámara de Nueva York, que dijo, la Argentina es un deudor recalcitrante. Es un deudor sin precedentes, dijo. La Argentina no es un deudor recalcitrante, es un pagador serial. Claro. Paga todo, paga siempre, paga bien, pero paga lo que puede pagar y lo que concertó. Pidió a Dios que iluminara a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Uno que es agnóstico no puede acompañar el pedido, y uno en general cree que los jueces no escuchan mucho a Dios. Yo no creo que Dios exista, pero si existiera no lo escucha mucho. En general, ni allá ni acá tampoco. Pero en cualquier caso, el planteo de la presidenta, que es demostrar una voluntad institucional acerca de que se quiere pagar. En definitiva, ¿cuál es la situación? Una situación grave para Argentina, una situación densa. La necesidad de defenderse muy bien ante esos tribunales, la posibilidad de esperar que se llegue a ese plazo, y yo creo que se abre todo un camino de política internacional, de buscar solidaridades en el mundo, de plantear que esto puede poner en jaque a todo el sistema financiero de reestructuración de deuda, ¿no? Es decir, a toda la reestructuración de deuda soberana en favor del sistema financiero internacional. Y por último, en términos tácticos, lo que hizo la presidenta fue también establecer un sistema para que los acreedores en el futuro, si así lo quieren, puedan cobrar acá y no en Nueva York. Esto es para cubrirlo de eventuales embargos, ¿no? Claro, todavía no hay embargos porque la sentencia de la Cámara no se puede ejecutar. Porque en lugar de pago, la sede es Nueva York. La sede Nueva York dijo, ¿quiere venir a cobrar? Puede venir a la caja de valores acá. Recordemos que esto, contra lo que se dice tanto por televisión, todo estos sistemas, es la caja de valores acá, pero nadie viene a cobrar la guita. Todos son transferencias. Claro, tal cual. Y demás, el sistema financiero no funciona con bolsa, no funciona. Hace 40 años que no funciona. No, no funciona, sí, funciona de otro modo. Pero en cualquier caso, la sede será acá. Una situación difícil para Argentina, y una consideración última, Dani. Dado que Argentina, entrando en una cuestión que creo que es muy delicada y seguramente es más sutil que como la cuento, pero dado que la Argentina prometió no ofrecer mejores condiciones, la Argentina jamás podrá pagar esa sentencia, porque eso la complicaría mucho. La Argentina convendrá, si llega a la difícil situación, y ojalá que no ocurra, de perder la sentencia y que los tribunales norteamericanos quieran ejecutarla, que la embarguen, que la castiguen, pero nunca pagar, nunca puede consentir esa situación, porque si la consiente, habilita más la protesta de los otros acreedores. Por último, usted, una reflexión tuya a propósito de la miopía de los partidos de la oposición, porque esto no es un daño contra el gobierno, es un daño contra la Argentina. Yo recuerdo que los radicales se fueron del gobierno de Alfonsín y del gobierno de la Rúa porque no pudieron pagar la deuda externa. El peso también lo sufrieron ellos cuando fueron gobierno. Yo escuché a poco, yo algún dirigente, yo no quisiera culpar a todos. A todos, sí. Porque yo escuché, me parece, por ejemplo, que Ricardo Alfonsín hizo una manifestación, me puedo equivocar, sí, pero me parece que hizo una manifestación en el sentido de esperar que se cambiara, decir que el fallo era injusto. No diría todo, pero en general la clase política argentina es de un cortoplacismo terrible, y francamente, en este caso, insisto, creo yo y comparto lo que vos decís, casi diría de una falta de patriotismo o de una falta de responsabilidad institucional, porque de nuevo, así como este gobierno dice nosotros pagamos la deuda de los otros gobiernos, es cierto en términos políticos, y en términos institucionales es obvio. El Estado tiene que cumplir lo que concertó el otro Estado, no hay forma. Para los otros también vale, esta deuda la tendrán que pagar. Es asombroso que por estar en campaña, por una visión, por ver cómo sale en el diario hoy, no tengan la responsabilidad de ponerse a la altura. Esperemos que con los meses y por ahí, terminada la campaña, actúen a la altura de las circunstancias. Thank you. Estamos compartiendo puntos cardinales. Puede comunicarse al 0380-442-7067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos cardinales, hasta la hora 12. Lo primero que hizo el Dione al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó de entrada en el restaurante. Niñas al salón, que el Dione está en la ciudad con su buen par de zapatos de cocodrilo. No se le resiste ni la Venus de Milo, sobre todo si le pagan por un francés dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes. Porque las mulatas, cuando son de bandera, confunden el corazón con la billetera. Y la pasma, que te ve cara de pringao, de fantasma, se encima cortas el bacalao. Ay, Dionisio, el total lo del banco sin un vampiro, mucho vicio, brincar el bastón y pegarse el tiro. La de noche es que delicado yo planear un golpe como el que diste tú con un par. Marcándose una lambada en Copacabana, a un flipa rememorando aquella mañana en que decidió jugarse la cara o cruz para una vez que te sale un órdago claro al mus. Tumbado al soletón de Ipanema sueña, despierto como va a alucinar la peña, viendo tu foto en la portada del Interview. Poco va a gozar tu cuerpo el cambio de look, vaya nivelo, menudo aprendiz de brujo, nariz a lo Indiana Jones, peluquín de lujo. Pero al loro, que el destino es un maricón sin decoro, que da champán y después chinchón. Ay, Dionisio, fue total lo del banco sin un vampiro, mucho vicio, brincar el bastón y pegarse el tiro. La de noche es que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú. ¿Cómo fue eso, brother? Con un par. Un bocata con lima de Abel, con esta salsita encima de carabanché. Al día siguiente reló y parecía tan bobo comentó el bar uno que te conocía, y el camarero decía chapo porque te lo habías sabido montar. Con clase y categoría como number one, y un jubilete añadía puesto Saint Orleans. Que Madrid te debería, primo, levantar un busto en plena Gran Vía cargo popular, y una placa que diría al Dioni con un par, y todo el mundo sentía esta salsita viajera para ti. Encima carabanchel, destino chungo, cruel y canalla, te da champán y después cazalla. Un bocata con lima te llevaré. Esté tumbao, que venga la policía y nos quite lo bailao, que no vacilo en el ritmo cuando es agarrao, que suelto pan y no tiene carne ni pescado. Se baila en Andalucía con vaso de Bilbao, y en Nueva York los morenos lo hacen. Con un par era el tema musical que pasaba de Joaquín Sabina. Y este tema, bueno, si usted lo escuchó atentamente, habla de una persona que ha robado un banco y se fue a pasarla bien en Brasil. Y bueno, la información nos dice que el ladrón del robo del siglo fue liberado y ya ha viajado hacia Uruguay. El uruguayo Luis Vitete Celianes, el cerebro del atraco al Banco Río de Acasuso, fue expulsado del país por orden de la justicia argentina. El cerebro del Banco Río, de ese robo de Acasuso, había sido condenado a cumplir más de 20 años de prisión. Partió anoche al Uruguay luego de que la justicia argentina lo liberara y autorizara su expulsión del país. Vitete arribó custodiado por dos efectivos del Grupo Comando de Alvear al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según él mismo indicó a través de su cuenta de Twitter, donde a las 10:30 de ayer abordó el vuelo de la empresa Buquebus rumbo a la terminal aérea de Carrasco en Montevideo. «Qué agradecimiento enorme siento por la gente de Alvear», ironizó Vitete antes de partir a través de su cuenta de Twitter, y agregó: «Me trajeron dos del Grupo Comando de Alvear y aquí habéis 30 encapuchados para la foto, armas largas y mentes cortas». Además pidió que alguien le avise a su hija que sale a las 10:30 de la noche. Es lo que dijo el ladrón del robo del siglo, ya liberado y viajando a Uruguay. Seguramente sus abogados van a tener quien les pague por sus servicios prestados. Expulsaron del país, es la información del cerebro del llamado robo del siglo. Tras ser expulsado, él viajó a Uruguay. Y información que también teníamos nosotros para cerrar este programa ya en el final, tiene que ver con la audiencia que se ha presentado por la ley de medios, ¿no? Se ha realizado una presentación en tribunales donde la Corte Suprema ha analizado los dichos del Estado Nacional, representado por todas las personas que han estado participando allí, en representación del Estado Nacional, del AFSCA. Su titular, Martín Sabatella, estuvo haciendo una locución. Y también por el lado de Clarín hubo unos argumentos muy pobres, pero bueno, allí estuvieron ellos también respondiendo a preguntas y haciendo argumentaciones. Escuchamos a Martín Sabatella en su presentación final allí en tribunales ante la Corte Suprema de Justicia. Vengo también a enfrentar lo que nosotros entendemos un escandaloso fallo de la Cámara, que nosotros consideramos que está hecho absolutamente a medida del Grupo Clarín y protegiendo pura y exclusivamente los intereses económicos del Grupo Clarín. Y explicamos esto en función de que creemos que el fallo ha establecido la constitucionalidad, por lo tanto que se puede aplicar, de todos los aspectos que no afecta al Grupo Clarín o afecta poco y sí a sus competidores, y ha declarado la inconstitucionalidad de lo que sí afecta al Grupo Clarín. Por lo tanto, creemos que si se sostiene esta resolución y este fallo, no solamente se estaría manteniendo esta situación de gravedad en el mercado de la comunicación audiovisual, que implica tendencias monopólicas, concentración mediática, posiciones dominantes, con competencia desleal y con prácticas desleales, sino que se estaría agravando la situación porque permitiría regular a los competidores del Grupo Clarín y no regular al Grupo Clarín. Si Clarín hubiese optado por venir voluntariamente a presentarse, podría tener, y esto creo que se va a entender claramente, podría tener Canal 13, podría tener TN, podría tener FM100, podría tener Radio Mitre y una compañía de cable del 35% del mercado. Guarda, eso no me parece que sea una empresa que esté a punto de fundirse. Pero además también, todos menos Clarín, absolutamente todas las empresas menos Clarín en la Argentina presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida o que todos tienen ganas de fundirse, no se entiende cómo el resto de las empresas sí están dispuestos a adecuarse voluntariamente y Clarín no. El propio socio del Grupo Clarín, que tiene el 40% de Cablevisión, vino y dijo: yo quiero estar en el marco de la ley. Y no es un señor con vocación suicida, ni es un señor que le gusta hacer negocios para fundirse. Es un señor que tiene negocios en todo el mundo también, y acá dice que quiere estar dentro del marco de la ley, que es lo que todos nosotros entendemos como lógico. Y viene y lo presenta. El socio de Clarín, no cualquier otro, el que tiene el 40% de Cablevisión, dice que su empresa es viable, reduciéndose, y que además es viable lo que puede vender también. Por lo tanto, encuentra que lo pueden comprar y entonces encuentra que puede transferirlo manteniendo sus recursos que había invertido. ¿Qué quiero decir con esto? Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, el límite de la ley alcanza. Ahora, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina para otros objetivos, si uno quiere tener una empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere tener una compañía audiovisual para definir el rumbo del país, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para manipular la opinión pública o para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza. Pero no es una empresa de comunicación audiovisual lo que hay que hacer para eso. Es armar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas, que son dos cosas absolutamente distintas. Por eso, señor presidente, y por último, no hay libertad de expresión, entendemos nosotros, si no hay regulación del mercado de la comunicación audiovisual. No hay posibilidad de pensar en la libertad de expresión, en garantizar el derecho a la comunicación y a la información, si no hay regulación del mercado de la comunicación. Y entendemos que la regulación de esta ley no los hace inviable. La Argentina tiene un problema, señor presidente, en relación a la concentración mediática que nos está lesionando. Necesitamos solucionarlo y entendemos, y entendieron los legisladores, que esta es la herramienta para hacerlo. Señores ministros, señoras ministras, por nuestra democracia queremos en la Argentina nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática. Está en sus manos, ministros de la Corte, si la democracia, a nuestro entender, puede seguir avanzando o si retrocedemos. Muchísimas gracias. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas. Ricardo Forster va a realizar una nueva presentación en Canal 7 a partir de este sábado a las 10 de la noche, titulado La Letra Inesperada. En una entrevista por Telam, Ricardo Forster decía lo siguiente, lo escuchamos. 10 años que conmovieron a la Argentina, 10 años que transformaron profundamente nuestra percepción no solo del presente, sino también del pasado. Lo que escuchamos es un avance de La Letra Inesperada, este ciclo conducido por el filósofo Ricardo Forster, que comenzará mañana sábado y será emitido por la TV pública. Estamos en comunicación con Ricardo Forster para que nos cuente más sobre La Letra Inesperada. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bueno, este ciclo que son 10 programas, sí, que abarca los últimos 10 años de la historia argentina. Contame cómo está estructurado y quiénes son los invitados. Sí, mira, la verdad que es un trabajo colectivo de muchísimo esfuerzo porque implica una combinación de entrevistas, más de 40 invitados, entre los que, por ejemplo, están Evo Morales, el presidente de Bolivia, Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Viajamos hasta allí, hicimos entrevistas increíbles. Y de aquí de la Argentina, un espectro que abarca gente de la cultura, Darío Grandinetti, León Gieco, Liliana Herrero, gente de la política, Agustín Rossi, Aval Medina, Tomada, gente del mundo de las ideas, José Pablo Feynman, Horacio González, Jorge Alemán, Eduardo Rinesi, músicos, qué sé yo, la verdad que actores que han leído textos memorables, poemas, Juan Palomino, Cristina Vanegas, Virginia Innocenti. Es un trabajo que incorpora mucho archivo audiovisual, mucho material histórico, y el intento es generar un programa que debata, que discuta las distintas cuestiones que nos han atravesado en estos 10 años, preguntándonos de qué Argentina veníamos, qué sucedía en la Argentina al final de los 90, qué país comenzó a cambiar a partir de la llegada de Néstor Kirchner. Y los programas son temáticos, pero están cruzados. Las entrevistas en realidad atraviesan gran parte de los programas porque están editadas. Hay un programa, el primero es de alguna manera el juego histórico, la comparación de esta etapa con otras etapas de la Argentina, qué novedad vino a traer la aparición del kirchnerismo. El segundo programa se mete de lleno en la cuestión de los derechos humanos, es un programa muy intenso. El tercero toma la cuestión hoy más presente que nunca, que es la cuestión de los medios de comunicación, lo que significó todo el camino hasta la aprobación de la ley, toda la problemática que se abrió a partir de ese gran debate democrático en la Argentina. El cuarto toma la cuestión también fundamental de los derechos sociales y de los derechos civiles, qué ha pasado en la Argentina en estos años en términos de recuperación de derechos y de invención de nuevos derechos. El quinto se mete de lleno en la economía, por ejemplo, en el programa de economía hay entrevistas interesantísimas a Axel Kicillof, a Mercedes Marco del Pont, a Guillermo Moreno, a Alfredo Zayat, y cada programa está estructurado con 8 o 9 entrevistas. El primero, por ejemplo, hay entrevistas a León Gieco, a Grandinetti, a Jorge Alemán, a Val Medina, a Horacio González, a José Pablo Feynman. Hay una cantidad de entrevistados que están acompañados siempre por las referencias que ellos hacen y que nos remite a imágenes, a material de archivo. Trabajo muy cuidado, de mucho tiempo, la verdad que tanto las entrevistas, que son conversaciones en verdad, como después el trabajo de postproducción, de edición, fue un gran trabajo en locaciones muy emblemáticas como la ex-ESMA, el Museo del Bicentenario, el Parque de la Memoria, el Congreso de la Nación. La verdad que fue un placer hacer el programa, fue mucho trabajo, pero muy, muy interesante, porque nos permitió revisar con intensidad y con una dimensión reflexivo-crítica esta historia, ¿no? Quienes somos trabajadores de la comunicación sabemos todo el esfuerzo que lleva todo lo que estás contando, todo el despliegue. ¿Quiénes son ese grupo de gente que estuvo laburando en este La Letra Inesperada? El equipo está constituido por guionistas que trabajaron en el guión y en el archivo, que son Matías Bruera, Gabriel Lerman, Tomás Forster. También después, por supuesto, un trabajo muy importante de producción, María Bañat, trabajó como asesor en todo lo que es la parte de cámara, fotografía, la hechura del programa, Leandro Piña, director de la película de San Martín, un equipo de camarógrafos de primer nivel, sonidistas. Yo la verdad que para mí era la primera experiencia y me encontré con algo notable, con lo que implica la industria audiovisual. Cuando decimos defender una industria audiovisual, estamos justamente diciendo todo esto, lo que implica decenas de trabajadores, artesanías impresionantes, el uso de tecnologías para la construcción de todo esto, en fin, una cantidad de gente que abarca sonidistas, maquilladores, camarógrafos, gente de producción. Un trabajo arduo, pero la verdad que fue muy, muy interesante hacerlo, y es una producción de verdad colectiva en la que, bueno, me ha tocado un poco hilar a través de la conducción el contenido, digamos, de los programas. Y en toda esta preparación, si tendrías que elegir alguno de los momentos para vos emblemáticos de algunas de las entrevistas que realizaste. Distintas, a ver, mencionaba para mí inolvidables las dos entrevistas con Evo Morales en La Paz, en el Palacio Residencial, y con Rafael Correa en Quito. La verdad que fueron dos momentos inolvidables, entrevistas intensas, muy, muy importantes, muy, muy llenas de contenido. Después también haber ido a hacerle la entrevista a su casa, porque todavía estaba mal de salud en ese momento, a Eve Bonafini en La Plata, o la entrevista con Estela de Carlotto, o un momento del programa inolvidable para todos nosotros, que fue haber ido a la iglesia de la Santa Cruz, donde ahí se secuestraron a las madres, ahí estuvo el papel terrible de Astiz, y ahí están las cenizas de algunas de las madres, ¿no? Y ahí hicimos una entrevista con una entrevista con Tati Almeida, y ahí leyeron poemas Juan Palomino y Cristina Vanegas. La verdad que fue muy impresionante eso. Piel de gallina. Y bueno, estamos hablando con el filósofo Ricardo Forster, conductor de La Letra Inesperada, que comienza este sábado 31 de agosto por la TV Pública. Están todos más que invitados para ver este ciclo de 10 entrevistas. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, Ricardo. No, por favor, un gustazo haber hablado con ustedes. Éxitos con La Letra Inesperada. Nos vamos escuchando un poco más. Una década. Después, estos últimos 10 años, que fueron 10 años de romper cosas, ¿no? Y de cambios absolutos, realmente. Son los 10 mejores años, los años más intensos que he vivido realmente con sorpresa, fueron estos últimos 10 años. Un hombre. Entonces, cuando aparece este señor, que yo siempre digo, se les escapó. Se abrió una fisurita. No lo vieron venir, no lo vieron venir. La Letra Inesperada, con Ricardo Forster, desde el próximo sábado a las 22 en la televisión pública. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, cuando volveremos con más Puntos Cardinales a través de Radio Nacional. Muchísimas gracias a nuestros operadores Fernando Molina Torres, Javier Jimmy Mercado, José Cuqui Puglisi, Pipo Boraudi, Alberto Mancilla y nuestro querido amigo Gastón Roldán, desde allí, desde la maraña de cables y botones. Será hasta el próximo sábado. Mi nombre es Gabriel Miranday y los espero con más Puntos Cardinales aquí en Radio Nacional La Rioja, FM 102.5. Chau, chau. Hasta la próxima.